En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Multitudinario desfile y paseo criollo en Patagones. Con la participación de miles de familias de la comarca, se realizó este sábado el tradicional desfile y paseo criollo por las calles céntricas de la ciudad en el marco de las celebraciones del 239 aniversario de Carmen de Patagones y Viedma. En el palco oficial ubicado en la intersección de las calles Comodoro Rivadavia y 7 de Marzo, presidió la ceremonia el intendente municipal José Luis Sara junto a su par de Viedma, José Luis Fulque. Participaron instituciones intermedias de la comarca, también las colectividades locales, agrupaciones artísticas, peñas y escuelas municipales de danza de todo el distrito. También se hicieron presentes efectivos de prefectura, policía federal y escuelas de cadetes de Río Negro y la provincia de Buenos Aires. Para finalizar, como es tradicional, se realizó el paseo criollo con las agrupaciones gauchas y las tropillas. Viedma y Patagones celebraron un nuevo aniversario. La celebración se inició con un acto protocolar en la plazoleta del fundador. En la ocasión, el gobierno provincial firmó contratos de entrega de aportes a instituciones y el vicegobernador firmó el convenio para el inicio de los trabajos de la segunda etapa de iluminación en Costanera Norte y oficializó el anuncio de la nueva planta de tratamiento cloacal. A su vez, Fulques y Sara firmaron el convenio para el trabajo conjunto del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbano denominado GIRSU. El oficialismo se reunió en Allen para delinear su futuro. Lo hizo luego de sufrir 3 derrotas consecutivas, las PASO y las legislativas del 2017 y las recientes de Villa Regina, todas en manos del Frente para la Victoria. Por eso, uno de los temas centrales de Juntos Somos Río Negro fue la estrategia para las elecciones del gobernador del 2018, en las que Goretinek no podrá ser candidato. En ese sentido, el gobernador dijo que en 2 meses Juntos Somos Río Negro tendrá su fórmula electoral. Goretinek confirmó en el encuentro realizado en Allen que no forzará ninguna interpretación de la Constitución Provincial para lograr una nueva postulación en 2019, porque, dijo, sería el suicidio político de nuestro partido. Eso sí, adelantó que iba a seguir conduciendo el partido y luego llamó a los integrantes del gobierno a realizar la mejor gestión que sea posible como principal herramienta para el triunfo del año próximo. Por otra parte, el gobernador confirmó que Juntos presentará candidatos a intendente en cada una de las localidades el próximo año. El legislador Martínez pidió por la finalización del acueducto turístico ganadero. El legislador Raúl Martínez, del Frente para la Victoria, remitió una comunicación al Ministerio de Turismo rionegrino para que se expida sobre la situación del acueducto turístico ganadero de Viedma, que debería estar finalizado. El mencionado acueducto debía proporcionar agua del Río Negro a Bahía Creek y La Lobería. Sin embargo, aún eso no sucede. El proyecto no ha sido concluido, sin embargo, para el BID, que financió 5 millones de dólares, la mitad del costo, el proyecto está terminado. El legislador Martínez quiere saber qué pasó y por qué una obra tan necesaria para los ganaderos y para el turismo no está concluida. Piden condena para un violador que fue absuelto en Bariloche. El fiscal Martín Lozada le pidió al Superior Tribunal de Justicia que anule el fallo que absolvió al coordinador Enzo Lampazo, acusado de haber atacado sexualmente a una estudiante de San Juan en su viaje de egresados. De esta forma, solicitó al máximo tribunal de Río Negro que declare la nulidad de la sentencia que absolvió al acusado por supuestas contradicciones en la declaración de la víctima. Para Lozada, esas contradicciones son comunes en las mujeres que sufren este tipo de ataques sexuales. Se presentó el libro Historia Secreta Mapuche. Invitado por la comunidad mapuche, Waiwen Kuruf visita nuestra ciudad el periodista Pedro Cayuqueo, autor del libro acompañado del grupo Colelo de Identidad Mapuche. El encuentro se realizó anoche en el salón del Centro de Atención Municipal del barrio Lavalle. Cayuqueo relató con sencillez y emoción lo que ha sido llevar el libro por el Gulumapu y parte de Puelmapu, encontrándose con Peñis y Langüen, con quienes compartir la palabra, el abrazo y la conciencia de que el Gualmapu es uno solo, que no entiende de límites de estados. El libro narra la historia del pueblo mapuche en el siglo XX, el siglo de la pérdida de la independencia mapuche a partir de la invasión y las guerras por parte de los estados. Cayuqueo anunció que está trabajando en los próximos dos tomos de la trilogía. El siguiente se basa en la historia mapuche durante el siglo XX, el siglo del despojo, y el tercero se centrará en el siglo XXI, en las resistencias actuales. Cerca de 100 personas participaron de la emotiva presentación que concluyó con la actuación del grupo Colelo de Identidad Mapuche. Las noticias nacionales. Carrefour impone una flexibilización laboral de hecho a sus trabajadores. La cadena francesa de hipermercados logró convalidar con el Sindicato de Empleados de Comercio que dirige Cavalieri y el ministro Triaca un régimen de excepción para desprenderse de 1.000 empleados ya, reducir las jornadas laborales durante 18 meses y reducir también las indemnizaciones por despido. Todo esto en el marco del proceso preventivo de crisis que le habilitó a Carrefour el Ministerio de Trabajo para su reestructuración. La decisión se toma en medio de la reforma laboral de hecho en la multinacional. La gobernadora Vidal bajó la propuesta salarial y hay paro de los docentes bonaerenses este miércoles. Vidal ofreció un aumento del 10% en tres cuotas por seis meses que no convenció a los principales gremios de la educación de la provincia, que esperaban que en el séptimo encuentro hubiera una propuesta superadora. Los gremios consideraron irrisoria la propuesta, peor que las anteriores que eran del 15%, y advirtieron que no habrá clases normalmente hasta que el gobierno provincial no formule una propuesta que permita aumentar salarios por sobre el 20%, que es la estimación inflacionaria del Fondo Monetario Internacional. El ministro Triaca gastó 3 millones de pesos en su viaje a Europa con sindicalistas amigos. Según reveló el diario El Cronista, a partir de un pedido de acceso a la información realizado al Ministerio de Trabajo que encabeza el propio Triaca, entre pasajes y estadía, el Estado gastó 3 millones de pesos para llevar a España, Holanda y Alemania a 12 gremialistas. A esto se sumaron casi 400 mil pesos más en materia de gastos en la gira que a fines de febrero paseó a 12 sindicalistas para conocer modelos de diálogo social. Convocan a un paro de luz. Muchos argentinos quieren expresar su bronca contra los tarifazos y el gobierno. La medida, que se impulsó a través de las redes sociales, propone desenchufar y apagar todos los equipos para que no se consuma nada de energía eléctrica entre las 8 y las 9 de la noche de hoy lunes. Después del ruidazo nacional del miércoles y la marcha de las velas convocada el jueves por organizaciones sociales y políticas, ahora un grupo de usuarios disconformes, sin banderas políticas, propone este paro de luz en contra de los ajustes. La convocatoria es apagar todas las luces y desenchufar y apagar todos los equipos para que no se consuma nada en una hora. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.